En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad. El tema de hoy es la salud psicológica de nuestros niños y adolescentes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Niño, cuando te sientas entre la espada y la pared, navegando contra viento y marea, no te rindas, pues lo que mucho vale, mucho cuesta. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Pregunta y pide, comunícate y conéctate, manifiesta lo que piensas y opinas, expresa lo que sientes, anhelas y temes. Evita aislarte, acompáñate bien. Edúcate, esfuérzate en tus estudios, explora tus intereses y envuélvete en actividades provechosas. Descansa y disfruta. No todo es trabajo y lucha, saca tiempo para descansar y para divertirte. Y ábrete a las A. Aliento, ánimo, apoyo, ayuda, amigos y aliados de adultos que deseamos lo mejor para ti. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas todas al 415-455-0102 y por Facebook también. Bienvenidos sus likes, corazones y comentarios por medio de Facebook en vivo. Aunque muchos dicen añorar volver a ser niños, figurándose la infancia y adolescencia como un vivir cómodo, placentero y despreocupado, lo cierto es que no es fácil crecer en estas tierras y en estos tiempos. El diario vivir de nuestros chicos les trae dificultades, desafíos, dolencias, dolor. Muchos se sienten desorientados, deprimidos, desesperados, desesperanzados y para algunos el malestar es persistente y abrumador. Las experiencias internas y externas pueden impactar el funcionamiento emocional, social y escolar de nuestros chicos. ¿Qué muchacho no ha sentido temores y ansiedades con las malas noticias y los peligros a su alrededor? Algunas angustias trastornan su desarrollo y desempeño. La depresión, más común entre niños y adolescentes de lo que pensamos, puede incapacitar y tiene consecuencias serias, hasta letales. ¿Quién no conoce a alguien con enfermedades mentales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar? Estas son precipitadas por desequilibrios químicos en el sistema nervioso y tienden a comenzar en la juventud. Las buenas noticias son que algunas condiciones se pueden prevenir, evitar o terminar. Y que aun cuando no sea así, podemos reducir el malestar y los niños pueden recuperar su bienestar. A que empuñémosles en los sentimientos, aumentemos nuestros conocimientos, pues es posible el mejoramiento. ¿Cómo fomentar la salud y bienestar integral de nuestros niños y jóvenes? ¿Dónde encontrar orientación, intervención y sanación? Comparta sus ideas, interrogantes, inquietudes, que estamos aquí para servirles en confianza en Cuerpo Corazón Comunidad. 415-455-0102 y por Facebook, cuerpocorazoncomunidad.org. Y aquí tenemos a, entre nuestros panelistas expertos, contamos con el casi doctor Felipe Barba, terapista con la salud de la familia latina del condado de Marin. Muchas gracias por acompañarnos, casi doctor Felipe. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme una vez más. Quizás reconocen ya su voz, pues a veces ejerce de productor, aparte de panelista experto. Y hoy por primera vez con nosotros contamos con la doctora Marta Flores. Ella es también terapista en salud mental y recuperación del condado de Marin. Y es un placer darle la bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias. Y tenemos en tráfico a otra integrante más que se nos unirá. Luego la presentaremos cuando pueda llegar. Llegó al estudio anterior, ni modo, pero ya se nos une. Pero ya está con nosotros por vía telefónica otra voz que quizás reconoce a nuestra audiencia de la historia, pues ella era invitada y productora el año pasado. Bienvenida, Chelsea Richardson, terapista en el Instituto Familiar de la Raza en San Francisco. Buenos días. Buenos días, doctora Marisol. Mucho gusto a participar otra vez. Maravilloso. Es como estar de regreso a la familia. Chelsea, bienvenida. Pues rompamos el hielo. Hablando de la salud mental, psicológica, emocional, de niños y adolescentes, ¿con qué mensaje quieres romper el hielo? Empieza casi, doctor Felipe, por favor. Sí, claro. El tema de la salud mental infantil es un tema que los papás siempre tienen en su mente, ya sea papás que sean nuevos o papás que tengan 4 hijos o más. Entonces, siempre es algo que están en su mente. No puedes borrar las preocupaciones que existen. Aunque no le llamemos así. Right. A veces no le llamamos salud mental, exacto, pero nos preocupa. Sí, pero yo quisiera mandar el mensaje de como confianza, confíen en el sistema, confíen en los soportes sociales y confíen en las cosas que existen en la escuela que pueden ayudarlos a lograr una salud mental mejor para sus hijos. Gracias. Y cuando dices papás, se refiere a papás, mamás, tías, right, tíos, yeah. Maestros. No, no tiene género. Bueno, sí, pero también todos los adultos que nos interesamos, pues uh-huh. Todos son nuestros niños. Quizás son los niños de los vecinos o de los compadres, pero el bienestar de nuestros chicos nos beneficia o nos puede impactar a todos. Así que confíen. ¿Y qué tal confiar también en el desarrollo y en la fortaleza y en la resiliencia de nuestros muchachos? Con suficiente apoyo y orientación, aún los que se decaen o descarrilan pueden volver a recuperarse o reencarrilarse. Uh-huh. Así que esperanza. ¿Qué dice doctora Marta Flores? Bueno, lo que viene a mente con este tema es la comunicación y la importancia de tener esa... Y con comunicación no simplemente es hablar de directamente con sus hijos, pero comunicación como por texto, puede ser por correo electrónico, pero tener esas conversaciones con nuestros hijos. Comunicación, conversación, conexión. Conexión. Por el canal que sea, en el idioma que sea, usando la tecnología de manera de no perderlos, porque a veces es cuando nos desvinculamos, ahí es donde se nos pueden... están más a riesgo nuestros niños y adolescentes. Exacto. Así que mantener la conexión, y usted lo dice, tanto como profesional como madre. Exacto. Así que puede hablar de esas preocupaciones o ocupaciones en testimonio personal. Y ya llegó al estudio. Bienvenida la doctora Ana Guimoya, psicóloga. Gracias por llegarse. Estamos con un mensaje inicial sobre el bienestar psicológico de nuestros niños y adolescentes. ¿Con qué rompe el hielo usted? Muy buenos días y gracias por la invitación. Disculpa por la confusión, que estoy tarde. Ese es un tema muy interesante para mí, no solo porque soy mamá, pero soy abuela, soy tía, y en los años de trabajar con tantos niños y con tantas familias, pues uno llega a mirar, ¿no?, todos los cuerpos y las disposiciones. Y sabemos de que a veces estas dolencias pueden afectar de una manera temporera y leve, pero a veces de una manera más perdurable y más severa. Así que queremos hablar, todos tenemos sistema nervioso, todos tenemos problemas y presiones. ¿Cómo tratar de hacer nuestra parte para que nuestros niños y adolescentes se desarrollen lo más sanos posibles, tanto de mente como de cuerpo? ¿Qué dice la casi doctora Chelsea Richardson? Sí, muchas gracias por tener este tema de hoy, que es muy importante. Yo diría que la juventud es una etapa muy bonita, y cuando hay oportunidades para explorar, también hay muchos obstáculos, muchas etapas que a veces somos growing pain, ¿verdad? Mm. Y también quiero poner énfasis en algo que dijo la doctora Marta, en que hay que mantener esa comunicación y conexión para saber cuándo los niños están en esta etapa de oportunidad o cuándo están teniendo dificultades para apoyarlos. Eso, en el camino es como, digamos, escalar una montaña. Hay paisajes bonitos, hay tiempos turbulentos, a veces hay riscos borrascosos y coyotes, pero hay también vistas hermosas y flores y cascadas. Así que, ¿cómo guiarlos en el camino? Porque ellos darán sus propios pasos y la mayoría sale del otro lado. Pero lo cierto es que a veces en las partes oscuras, tanto ellos como los adultos nos confundimos, desorientamos o decaemos. ¿Qué hacer para entonces responder a esas situaciones, digamos situaciones del medio ambiente que pueden poner a riesgo el bienestar psicológico de nuestros niños. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de estas situaciones que ojalá podemos evitar o reducir o prevenir? ¿Empieza Felipe? Claro, sí. Sí, como ustedes mencionan, cuando todas las generaciones crecen juntas y sí hay momentos como en la adolescencia donde la gente se convierte rebelde y hace cosas, tienen problemas de depresión y cosas así, pero la mayoría de las personas naturalmente salen de eso y crecen. La preocupación es las personas que se quedan atrás y no queremos que todos tengan la mejor oportunidad de crecer saludables. Entonces, es importante prevenir, es importante tener los ojos bien abiertos a signos tempranos de síntomas y problemas mayores. Antes de entrar a los síntomas o a las señales, ¿qué tal entonces, cuáles son de estas situaciones que los ponen más a riesgo? Porque algunas situaciones pueden venir de adentro de su interior, pero muchas vienen de su alrededor. ¿De qué pasa en su medio ambiente que puede fortalecer o impactar, enfermar su bienestar emocional? Yeah. Doctora Nagy, ¿oye? Sí, una de las cosas que yo siempre considero, ¿no? Es que todos somos mitad biología y mitad el ambiente en el cual crecemos. Entonces, si nacemos con accidentes biológicos, es importante aprender a reconocer esos síntomas y no normalizarlos. Y luego darnos cuenta cómo es que el ambiente puede impactar a los muchachos desde muy temprana edad, porque los niños tienden a normalizar las cosas que miran y el estilo de vida que llevan. Y muchas veces cuando se encuentran en los otros ambientes, cuando descubren las escuelas o otros ambientes, ¿no? Ya sea de otros familiares o amistades, muchas veces se dan cuenta de que lo que ellos han normalizado, la vida que ellos llevan, no es igual. Y hoy en día tenemos mucha influencia externa de muchos lugares, ¿no? No solamente la política, sino cómo lo está impactando a los muchachos. Y es darse cuenta qué es lo que estamos normalizando. Así que si, por ejemplo, ya vienen de fábrica, por biología, por herencia, con una predisposición a adicciones, al alcoholismo, tiende a correr en familia, o al trastorno bipolar, o hasta la esquizofrenia. Cuidado con estas influencias que pueden precipitar, entonces, digamos, la psicosis o la depresión, como el uso de sustancias que afectan el sistema nervioso, como exponerlos a la violencia, a situaciones de estrés persistente y crónico, mucho conflicto. Eso se ha confirmado que puede hacer que un niño o adolescente que puede estar a riesgo, entonces sí desarrolle los síntomas y señales. Marta Flores está asintiendo. Chelsea Richardson, usted trabaja en el Instituto Familiar de la Raza y allí atienden a familias que tienen tanto niños como adolescentes. ¿Qué diría? Sí, yo diría que, exacto, los ambientes externos influyen mucho a los niños, ¿verdad? Y hay una moderación, ¿verdad? A veces los amigos y la tecnología y los programas después de la escuela pueden traer muchos beneficios, ¿verdad? Nos desarrollen a descubrir nuevas oportunidades, diferentes puntos de vista. Pero también a veces tomamos mucho en cuenta esas influencias, ¿verdad? A veces hay bullying por la tecnología, a veces los amigos nos influyen a nuestras decisiones. Entonces todo eso afecta a los niños, afecta cómo ellos ven a ellos mismos, cómo quieren ser parte del grupo, no solo del grupo de amigos, sino pues de nuestro mundo, ¿verdad? Cómo encuentran su espacio. Eso. Sí, como dijo Felipe, o sea, es normal o es típico en ciertas etapas, digamos, que estemos un poquito más rebeldes o desafiantes. Eso es normativo, ¿no? Para irnos diferenciando y descubriendo quién soy. No soy exactamente como dice mi mamá o mi papá. Y la influencia de los compañeros es muy importante, sobre todo en la adolescencia. Así que los adultos tenemos todavía poder, pero dar cuenta que también dime con quién andas y te diré quién eres. Las amistades tienen influencia poderosa, la música que escuchan, los juegos que juegan, los modelos de públicos, ¿no? Las figuras que ellos tienden a imitar o emular puede llevarlos a llegar a situaciones más sanas o situaciones más arriesgadas. Están asintiendo, pero en la radio no se ven los asentimientos. ¿Iba a decir algo, Marta Flores? No, lo que me estoy recordando es que lo que dije antes es que empezar a tener esas conversaciones, pero empezar a tener esas conversaciones cuando los niños estén bien ya pequeñitos, con mis pienso en mis propios hijos. Desde el día que nacieron, siempre les he hablado, y ahora que están creciendo, todos los días les pregunto cómo, no solamente cómo pasaron el día, pero qué fue algo que te hizo sonreír, o qué fue algo que te hizo sentir triste, y eso ahora he normalizado en mi casa, esos tipos de conversaciones. Esas conversaciones como el noticiero del día, lo más alegre, lo más triste, lo que te hizo sonreír, lo que te puso rabioso o triste o con miedo, y de esa manera, si nos les pasó algo de bullying, como dijo Shell, si nos contarían, o si están interesados en algo emocionante, que podamos cultivar esos intereses e inclinaciones, les podemos apuntar en la clase o el programa después de la escuela, que son muy importantes. Doctora Naguimoy. Sí, voy a secundar lo que ha dicho Marta, porque una de las cosas que mi experiencia, ¿no? Criando tres hijos. ¿Cómo fue hoy día? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Entonces, yo he aprendido que con mis nietos ahora les digo, ¿y qué? ¿Te reíste hoy día en la escuela? ¿Y qué es lo que más te gustó? ¿Y qué aprendiste? Entonces, las preguntas tienen que ser secundarias, pero una cosa muy importante es escucharlos. Muchas veces llegamos al trabajo cansados y sí, ya, déjame, después hablamos. Entonces, eso va cerrando puertas para que los niños quieran comunicarse con nosotros. Y es escucharlos, aunque estemos aburridos, aunque estemos cansados, escucharlos va a enseñarles a escucharnos a nosotros luego. Hablando de escuchar, los que nos están escuchando por la radio, bienvenidos a sus comentarios, consejos o consultas, llamando ahorita al 415-455-0102, quien nos escucha y nos ve por Facebook en vivo en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Ahí también puede mandarnos los mensajes. Pero ese punto es importantísimo, ¿no? Escucharlos es parte de la comunicación, no es solamente hablarles, sermonearles, decirles lo que tienen que hacer, sino escucharles para saber lo que piensan y lo que les está pasando. Eso va a ayudar al bienestar psicológico de nuestros niños y adolescentes, que es el tema de hoy. ¿Saben qué nos dijeron nuestros promotores sobre este tema cuando les pregunté? Pues escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo me acuerdo muy bien un consejo de mi mamá cuando yo estaba creciendo. Ella me decía, y yo pienso que es súper valioso, que me decía, estudia, agarra una profesión para que algún día, si acaso estás con una pareja, no tengas que te está maltratando, que no te conviene, que te hace la vida imposible, tengas un escape y puedas sobrevivir por ti mismo. Así que yo pienso que es súper importante que empujemos a nuestros hijos a que saquen una profesión, a que aprendan un oficio que les dé suficiente estabilidad económica, enseñarles a ahorrar y a todo eso para que ellos estén estables y no dependan de alguien que los esté lastimando, simplemente por necesidad económica. Como padres, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros niños ven y escuchan, más con lo de la tecnología, la televisión, y también con quienes se relacionan. Hay que tener mucho cuidado y siempre tratar de que ellos se relacionen con su misma edad. Que a partir de los 5 años, los niños son sus primeros 5 años importantes, que debemos tener mucho cuidado en lo que los niños aprenden, ven, sienten, porque a la larga esto afectará su salud psicológica. Y muchas veces como adultos nosotros pensamos que los niños no, ellos no ven los problemas, no, ellos ni cuenta se dan, decimos nosotros como adultos. Pero déjenme decirles que cuidado, alertas, ojo, porque es el tiempo donde más nosotros tenemos que estar más cuidadosos en brindarles a los niños un lugar seguro, un ambiente saludable, un ambiente de amor, porque son los más afectados. Créanme que los niños son los más afectados de todo lo que el adulto puede hacer, enseñar, y las cosas que pasan en el hogar, en la escuela, en nuestra comunidad. Créanme que los niños son como una esponja, su cerebro es una esponja, es como una esponja que absorbe toda circunstancia, todo lo que le rodea. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente, bienvenidos y bienvenidas a unirse a este foro comunitario para promover el bienestar psicológico y emocional de nuestros niños y adolescentes, que es un tema complicadito, pero todos tenemos opiniones o experiencias o recomendaciones y consejos de lo que dijeron nuestros promotores del bienestar emocional, recalcando la importancia de los años formativos, pero también aún en la adolescencia tenemos gran influencia. Tenemos ya una llamadita esperando, así que sin más, le damos el micrófono a Berta, la comadre colega Berta. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Berta, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. Que me encanta que están hablando de este tema, especialmente hoy por las cosas que están complicándose con migración. Yo pienso que es un punto muy, muy importante de cómo ese estrés está afectando con ansiedad, depresión y manifestándose con comportamiento en las escuelas de los niños porque están tan preocupados, ya sea por ellos o sus padres o alguno de ellos están en situaciones mixtas. Entonces yo pienso que todo ese estrés es súper importante en la salud psicológica de los niños y todos tenemos que estar más alertas. Eso. Gracias, Berta. Qué bueno que lo ha traído ese punto directamente. Sí, entre las influencias que impactan el bienestar de todos, inclusive de los más pequeños, son estas tensiones que vienen de la sociedad, ¿no? Inclusive cuando hay un clima antiinmigrante o cuando hay actos o actitudes que tienen poder en el cual se ven como menos valiosos o menos poderosos ellos o sus seres queridos. Esto aumenta las preocupaciones y las tensiones de nuestros niños y jóvenes. Y sí, algunos con temores, otros con furores. Doctora Neguimoye. Sí, una de las cosas que mencioné originalmente fue, you know, cómo esto está impactando a los niños, la política. Y los niños reciben información sin darse cuenta o tener una clara visión de la información que están recibiendo. Entonces, si los padres tienen una ansiedad y medimos la ansiedad a un 5, en los niños lo que es tibio para un padre es más caliente para un niño, ¿no? Por eso nos enseñan a probar la leche en el brazo. Entonces, estas criaturas están tomando todo esto, la preocupación de los padres, y no solamente en casa, sino están escuchando en las escuelas rechazo de otros niños que vienen sin guianza. Y todo eso eventualmente se fomenta en coraje, ¿no? En una ansiedad que ellos no saben explicarla ni saben comprenderla. Luego viene la depresión. Entonces, eso sí, si los padres no nos damos cuenta de cómo esas cosas están influyendo o si tenemos conversaciones de ese tipo de preocupación delante de los niños, eso puede causar problemas mayores en el futuro. Así que traer el tema porque están expuestos, sí, pero de manera sensitiva, y cuidado con lo que le comunicamos porque es contagioso. No les carguemos con preocupaciones de adultos, sino mostrémosles esos caminos, esas alianzas, esas esperanzas que puedan ayudarnos durante los tiempos más turbulentos. Felipe, sí, Barba. Este tema es muy, muy, muy difícil y no me gustaría minimizar los efectos que tienen las pólizas sociales y los efectos que ciertas los políticos y lo que hacen en la sociedad y los efectos que tienen en las personas. Acaba de salir hace unas semanas un estudio muy importante que yo lo considero un gran descubrimiento porque resulta que vieron que cuando legalizaron el matrimonio gay en los Estados Unidos, vieron que hay una correlación directa con una reducción en intentos de suicidio en jóvenes del grupo de LGBT. Entonces, ahí nos demuestra que las pólizas sociales, el gobierno, tiene tanta influencia en nuestra salud mental, especialmente en los jóvenes. Esas son buenas noticias, pero al mismo tiempo podemos voltear la carta y saber que un clima que no es amigable para una sociedad como la de nosotros nos va a afectar en nuestra salud. Porque afecta el amor propio y nuestros prospectos de nuestro valor y de nuestras potencialidades y de nuestro futuro, de nuestras opciones. Es un mensaje sistémico que está diciendo que tú tal vez no eres parte de la sociedad o que tus papás no son. Entonces, ahí hay un efecto real en tu salud mental. Espero que desarrollemos rápido. Y vamos a hablar entonces cómo reconocer esos impactos en los niños, señales, síntomas, y cómo entonces minimizar o reducir, hacer lo posible para amortiguar esos efectos y desarrollar la resiliencia, esa resistencia que nos hace, a pesar de la adversidad, seguir adelante. Doctora Marta Flores. También regreso otra vez a la importancia también tener cuidado de las, yo creo que Ana, ya hablaste un poco de esto, de tener cuidado de lo que hablamos enfrente de nuestros hijos. Hay muchos temas que nosotros pensamos que está bien hablar de enfrente de los niños, o también simplemente las noticias. Uh-huh. Hay muchas cosas que dicen, que hablan que salen en las noticias que... Y no son para niños, son programación que no es diseñada para niños. Exacto. Al contrario, al desarrollarlo, recalcarlo, lo sensacionalista, lo dramático y demás, da pesadillas, da tensiones, aumenta los temores. Chelsea Richardson, ¿iba a añadir algo antes de ver si Berta todavía está en línea? Sí, la otra cosa que yo diría es el comportamiento de los niños, ¿verdad? Es. Porque muchas veces... No pueden comunicar lo que piensan, lo que están sintiendo, y cómo sale en sus acciones, ¿verdad? O sea, no comen, o están comiendo de más, o están más agresivos, o más enojados, o más deprimidos. Entonces, nosotros como adultos que estamos alrededor de estos jóvenes, tenemos que tomar todo eso en importancia y notar, yo veo un cambio en este niño que... tal vez lo que está sucediendo, y ahí entrar con la conexión y comunicación. Perfecto. Así que, como dijimos, escuchar lo que nos dicen, pero también observar lo que no nos dicen, pero nos comunican a través de su comportamiento, de su apariencia, los cambios en su apetito, en su dormir, en su ánimo, en sus compañías, en sus... cómo se conduce, todo eso puede ser indicadores de ayuda, de que ocupa ayuda, y para eso vamos a hablar. Hay recursos, hay ayuda, hay apoyo. Familias para el Bienestar Psicológico de Nuestros Niños y Adolescentes, bienvenida a su opinión, su recomendación en el 415-455-0102 o por Facebook en Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Todavía está ahí, Berta? Le damos muchas gracias por el comentario de traernos cómo impacta la situación social y política al bienestar emocional de nuestros niños y jóvenes. Sabemos que en el Novaro Youth Center se dedican al bienestar de nuestros jóvenes a través de la clínica, a través de cuidado infantil y demás. Bueno, pues hablando de los jóvenes, le dedicamos a todos nuestros jóvenes este pedazo de la canción de Cebladé que dice así. También debí ocultar mis ojos las veces que lloré, también me emborraché, busqué a alguien y no la encontré, también mi padre se fue, también lo busqué, también perdí la fe, también me drogué, también olvidé, pero también recordé, también quise mejorar, también evitar llorar, el día que mi madre se fue, fui víctima de bullying, también lo provoqué, también sentí rencor y nunca supe muy bien por qué, y yo también desconfié de todos los más cercanos, también busqué sin hallar entendimiento en mis hermanos, el camino erré y muchas veces dudé, también muchas veces en silencio me enamoré, también dormí en la calle y también dormí en el suelo, también estuve solo, también estuve de duelo, también quise ser querido, no estar herido, mi corazón cálido se hizo pálido y se congeló. Escucha bien, nadie espera que seas perfecta, solo que el mismo error que yo no cometas, levántate bien, sabemos que algo nos pesa, la idea es que este mundo que a ti te da vuelta, si algo te pueda enseñar, pero lindo que estuve, no deje nada. Y eso es lo que queremos, que sepan que pueden contar con nosotros. Seamos familia, seamos maestros que nos interesan, que nos importan, que valen la pena. Están asintiendo a nuestros panelistas. ¿Qué le provocan esos versos de la canción? No es todo fácil y bonito ni dulce. Sí, esa canción me trajo el pensamiento de que trabajando con familias aquí en el condado, me doy cuenta de que muchos padres, cuando los niños te dicen, cuando un niño estaba chico, hablábamos, teníamos una buena relación y poco a poco fueron cambiando. No sé si sean la escuela, no sé si sea el vecindario, no sé qué pasa, pero parece que perdí todo lo que invertí. Comparto el sentimiento de pérdida que ellos sienten, pero Pero yo creo que si ellos dedicaron buen tiempo, no es nada perdido. Nada más que los niños van a encontrar su forma de usar esas herramientas que aprendieron de jóvenes. Así que lo más temprano mejor, como dijo la doctora Marta, desde pequeñitos, en esos años formativos, pero también nunca es tarde, si la dicha es buena. Si estuvimos más desconectados por las razones que fueran o vivimos aparte, nuestras familias que viven a veces separadas por las tragedias de la migración, podemos ahí reconectar y fortalecer esa conexión. Doctora Nagimoye. Sí. Yo miro las relaciones de familias como jardines, ¿no? Siempre me gusta la metáfora. Entonces, si ponemos un jardín y lo cuidamos y lo amamos, van a haber momentos en que un pedacito del jardín se nos va a querer como malograr y tenemos que excavar y volver a replantar, volver a recrear. Y los hijos, la responsabilidad de los padres para mí es aprender quiénes son nuestros hijos, cuáles son las necesidades emocionales y fisiológicas de nuestros hijos. Pero es muy importante darnos cuenta que van cambiando y van evolucionando, así como nosotros vamos evolucionando. Y estudiar un poquito, leer un poquito sobre el desarrollo y dónde están ellos y dónde estamos nosotros en todas las épocas. Y muy importante para la comunicación. Sí que se nos da cada uno de nuestros hijos es un retoñito, ¿no? Es porque vienen con su naturaleza. Yeah. El que nos va a dar elotes no le vamos a pedir rosas. Uh-huh. Si los conocemos, sabemos cuánto sol y cuánta agua, cuánto fertilizante necesita. Y la hierba mala hay que sacar la cizaña. Exacto. Y ante los malos tiempos hay que protegerlos, y según crecen hay que trasplantarles y darles sus espacios para que sus raíces se arraigan. No, muy cierto. Y también esas semillitas que sembramos de consejos, aunque a veces parece que ni le entraron, pueden florecer y germinar luego. Ahí quedan. Chelsea Richardson iba a añadir. Sí, iba a decir, muchas veces cuando estoy con muchas familias dicen, mi hijo o mi hija solo lo pasa en el teléfono, no pasa tiempo, no hablan, o sea, si no es el teléfono, es la computadora o viendo programas de televisión. Pero a veces cuando se cambia la pregunta y preguntamos, ok, ¿y cómo entre la familia pasan tiempo? Es la otra justificación de que hay los biles que pagar, hay comida que comprar y estamos trabajando y llegamos cansados. Y creo que la doctora Ana ya dijo este punto, que a veces, así como nosotros llegamos cansados, no queremos relajar antes de invertir el tiempo. A veces los niños ponen esa defensa de, ok, pues si veo que mi papá está trabajando mucho, yo voy a ir al teléfono para pasar el tiempo. Entonces es como cómo balancear. Nosotros estamos cansados, ellos quizás tienen sus tareas. ¿Qué es lo por medio? Es un malabarismo, no es fácil ese balance que le pedimos a los adultos, pero no es fácil tampoco el malabarismo de los niños y de los jóvenes. A veces decimos, no la tienen fácil porque le pagamos todo, pero no, en la escuela es difícil, las compañeras es difícil, crecer es difícil. Esos growing pains, como dijeron, duele el crecer, aparte de las hormonas que revuelcan todo. Y no vienen con manuales al nacer. No vienen con instructivos. No hay que olvidar eso, no vienen con manuales. Bueno, pues vamos a ver qué hacen las familias trans cuando uno de sus hijos parece que está teniendo dificultades. Escuchemos. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Bueno. ¿Señora Estrada? Sí, ¿quién llama? Soy el maestro de Jorge. Desde que empezaron las clases lo vemos muy callado, retraído y sus calificaciones han bajado. Pensamos le ayudaría que hablara con un psicólogo. Así que nos gustaría que usted y su esposo vengan a la escuela para conversar. ¿Pueden venir el martes a las 8 de la mañana? Haremos arreglos para ir, maestro. Ahí estaremos. Ya llegué a casa, familia. Cariño, habló el maestro de Jorgito. Dijo que si podemos ir a la escuela el martes temprano. Dice que Jorgito no habla y que sus grados han bajado. Así es que sugieren que platiquemos con un psicólogo. ¿Sabes? Yo también he notado que ha estado diferente. Mañana pido permiso en el trabajo para ir a la junta, aunque no sé si realmente necesita un psicólogo. ¿Jorgito no está loco? Nadie dice que está loco. Preguntemos en la escuela qué es lo que haría un psicólogo. Ah, mamá, ¿pero por qué van a ir a mi escuela? Porque te queremos mucho, hijo. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102 o por Facebook. A veces sí, nos llaman de la escuela con quejas o con preocupaciones por su comportamiento, por su funcionamiento. Sacamos tiempo, buscamos tiempo de los trabajos para poder llegarnos, porque a veces no vemos en nuestra propia casa lo que otras personas van y debemos recibir esa retroalimentación que están asintiendo nuestros panelistas. El tipo de ayuda que ofrecen los psicólogos, porque no hay que estar loco, Felipe Barba. Sí, primero que todo, Jorgito, es un placer escuchar que salga en el radio, pero... sí, es algo que yo tenía planeado compartir con la audiencia. Es casi un privilegio que una familia tenga todo el tiempo disponible para poder ir a buscar servicios y todo. Idealmente sería lo mejor. Y hay familias que sí lo logran con mucho sacrificio. Y aplaudo cada vez que veo unos padres que toman tiempo extra para llevar a sus hijos a terapia después del trabajo y eso. Toma mucho esfuerzo, pero a veces no se puede. Lo que yo recomendaría es que establezcan comunicación con las escuelas, con los terapeutas de las escuelas. Nada más hagan ese canal de comunicación y déjenlo abierto para si existen cambios, si existen sospechas, ya existe ese vínculo entre la escuela y la familia. Y así es como una manera de mantener como otras personas en la guardia. Eso, alertas, uh-huh. Atentos. No van a estar con nosotros todo el tiempo para nosotros verlos. O a veces en casa están bien y es en la escuela que muestran sus dificultades. Doctora Ana Bimoye. Sí. Hablé anteriormente sobre el desarrollo, ¿no? Y con los cambios que van pasando durante el desarrollo de los muchachos, de todos nosotros. Y una cosa que es importante es cuando los muchachos llegan a cierta edad, hay una separación que sucede naturalmente, ¿no? La llamamos individuación. Y es en esa etapa donde yo escucho que los padres dicen, ya no tengo a mi hijo, ya no nos comunicamos, ya no hacemos esto, ya no hacemos el otro. Entonces, yo pienso que desde muy temprano es importante saber cuáles son todos sus mundos, quiénes son los amigos, quiénes son los padres, dónde van, dónde vienen. Y llega el momento en que los muchachos quieren empujarnos y decir, no, yo no te voy a decir porque me da vergüenza. Nadie más pide teléfono, nadie más. Es importante acercarse y saber cuáles son los diferentes mundos, lugares, personas y cosas que hacen. Es la responsabilidad de nosotros, ellos nos dejen o no, de seguir. Porque si no, los problemas empiezan y después no sabemos qué es lo que pasó. Y nos siguen necesitando, aun cuando ya estén grandes y sean capaces, inteligentes. No nos perdamos esa conexión. Familias, hablando del bienestar psicológico, emocional, mental de nuestros chicos. Todos se pueden deprimir, se pueden desesperar, se pueden desesperanzar, se pueden lastimar. Pueden estar en crisis de salud mental que ocupan terapias, consejería, hasta medicamentos o hospitalización. Así que con pena o sin pena, con temor o sin temor, busquemos esa ayuda. No hay que estar loco. Con tener un sistema nervioso es suficiente y todos lo tenemos, se nos puede enfermar. Gracias por esa novelita. Tenemos la llamadita de, Gloria, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gloria, ¿cómo le servimos? Pues aquí, estando con ustedes de nueva, muchas gracias por su invitación, y sí, estando con nuestros hijos, quisiera comentar de que a veces no todo el tiempo instantáneamente sabemos lo que está pasando, pero si nos tomamos el tiempo, los escuchamos o nos escuchan, es importante para llegar a la verdad. Así por más bonita o fea que sea, es saber la verdad siempre se va a poder o tratar de manejar para llegar a lo que tenemos que aceptar, con lo que tenemos que vivir, con la ayuda que tenemos que ir a buscar. Y la verdad esa puede ser, o sea, todos vemos una parte, un pedacito de la verdad. Lo que dicen los mismos ellos, niños o jóvenes, es parte de la verdad lo que ven los maestros o los coaches o los trabajadores sociales o los compañeros y lo que dice cada uno de nosotros, según nuestra perspectiva, todo eso vale para poderles apoyar, alentar y atender si tienen problemas de salud mental. Hablemos de algunos de esos señales y síntomas que vamos a estar alertas para reconocer y buscar esa ayuda. ¿Iba a comentar? Exacto. Sí, porque los niños a veces cuando lloran, cuando están muy pequeños, el llanto es una forma de comunicación. Nomás hay que tratar de figurar qué es lo que están diciendo esos niños. Y ciertamente en los niños, según van creciendo y los adolescentes, a veces la depresión no es con llanto, sino es más bien con apatía o con irritabilidad, con enojo, con malas caras. Todo eso lo podemos ver y ver si es algo pasajero, normativo, o si es algo que ocupa el apoyo profesional. ¿Doctora Naguiboya? Sí, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que puede procurar un problema emocional en los niños, ¿no? Tenemos que tener cuidado de proveerles lo que necesitan desde muy temprana edad. Al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta que los niños se asustan y les da miedo cuando ellos mismos comienzan a darse cuenta que están actuando diferente a los otros niños. Cuando comienzan a recibir rechazos de la escuela, de otros familiares, cuando nadie quiere jugar con ellos, cuando no quieren playdates, esos rechazos comienzan a mostrar señales en sus comportamientos. Y es muy importante comenzar a mirar dónde está lo que a veces como padres tenemos mucho dolor, y es algo que yo experimenté con muchas de las familias que trabajé y trabajo, el dolor de una madre o un padre cuando tienen que escuchar de que algo no está bien con sus hijos, y algunos tendemos la tendencia cultural a taparlo, porque si lo tapamos nadie lo ve, nadie lo sabe. Y así vamos negando. Escondemos, negamos. Escondemos, y mientras más tardamos en buscar la ayuda, el síntoma puede empeorarse y algunas condiciones de salud mental tienen una gran diferencia si se abordan a tiempo o si se abordan luego, en términos de cuánto progresan y cuántas limitaciones crean. Sobre todo si hablamos de psicosis, es importante. Si tenemos razones para ver que nuestros jóvenes están con paranoia, con unas desconfianzas y unos temores muy fuertes, si se están aislando, si están decaídos, si se están lastimando, si están usando alcohol y drogas de maneras problemáticas, todo eso ocupa ayuda, y mejor prevenir que tener que lamentar o al toro por los cuernos, como le decíamos. Chelsea Richardson, sabemos que ahorita está en el Instituto Familiar de la Raza en San Francisco. ¿Quiere decir las familias de esa área cómo consiguen ayuda con ustedes? Sí, en esta área pueden llegar dentro de las 12 y las 2, de lunes a viernes. Dejamos espacio para que gente pueda entrar. Tienen una plática muy breve sobre lo que está pasando, razones por qué les gustaría tener terapia, y de ahí decidimos si tenemos espacio para servirles aquí en el instituto o si no en otras clínicas que también están en las áreas. Pero todos están bienvenidos. No importa la situación migratoria, no importa la situación de seguro, todos los condados en California tienen ayuda de salud mental para niños y adolescentes, aunque estén acabaditos de llegar, aunque sea un problema más serio o más leve, porque hay distintos tipos de terapias, ¿no? Individual, familiar, grupal, psicoeducativa, y también hasta medicamentos y hospitalización en situaciones de crisis o de que ocupen para mantenerse a salvo. Familias, el bienestar emocional de nuestros niños y jóvenes es una responsabilidad compartida. Observemos, escuchemos, apoyemos y tomemos nota de estas guías a ver cómo podemos ponerlo en práctica. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para apoyar el bienestar psicológico de nuestros chicos, enseñémosle a protegerse, a defenderse y a desenvolverse. Dediquemos tiempo a compartir en actividades que ellos disfrutan. Alentémosle a expresar sus sentimientos y pensamientos. Mostrémosle con palabras y acciones que les queremos tal como son. Al comunicarnos, evitemos ordenar, amenazar, rechazar, ignorar, sermonear, interrogar, juzgar y criticar. Crecer hoy en día no es fácil, así que demostrémosle atención, comprensión y compasión, y abordemos los conflictos con la colaboración de la cabeza y el corazón. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora. Aquí estamos. Me acompañan en el estudio la doctora Ana Guimoya, la doctora Marta Flores, el casi doctor Felipe Barba y por vía telefónica la casi doctora Chelsea Richardson, como panelistas hablando del bienestar emocional y psicológico de los niños. Como dijeron en las guías, crecer hoy día no es fácil. Demostrémosle atención, comprensión y compasión. A ver qué nos dice desde la línea 2 la Blanca. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Blanca, ¿cómo le servimos? Oh, muchas gracias, doctora. Sí, mi pregunta es que ahorita está pasando una situación en la iglesia de nosotros. Hay varios jóvenes que los papás han sido deportados. Y cómo les podemos ayudar psicológicamente a estos jóvenes, a los demás miembros, qué consejo les podemos dar, qué apoyo le podemos dar a ellos, ¿me entiendes? Ay, gracias antes que nada, gracias en nombre de esos jóvenes y de todos nuestros jóvenes y niños. Eso es eso, las personas interesadas pueden ser a través de la iglesia, del área de trabajo, de decir, bueno, estos jóvenes están pasando difícil, las separaciones familiares por cuestiones de inmigración y de deportación puede ser muy doloroso y puede provocar todo tipo de desenlaces lamentables. Así que, ¿cómo mostrar solidaridad? ¿Cómo mostrar interés? Antes que nada, queremos que estos jóvenes sepan, te veo, te escucho, cuenta conmigo. Cuidado con hacer promesas que no podemos cumplir, uh-huh. Pero sí decirle, okay, esto se te puede ofrecer. Si estamos orientados sobre dónde están los recursos legales, los recursos prácticos, los recursos básicos también, de asegurarnos de que tengan con quién vivir y dónde comer y seguir yendo a la escuela y la consejería que puedan ocupar, podemos entonces hasta acompañarlos o llevarlos o dirigirlos. Pero más que nada es esa presencia solidaria de decir, wow, esto no es fácil, pero no estás solo. Y hay esperanza. Quiero ver qué dicen nuestros expertos, porque es una situación delicada, pero debemos prepararnos todos para ver, cuando me toque cerca, qué digo, qué hago. Y también, qué no digo y qué no hago, porque a veces con la intención de ayudarlo, le hacemos peor. Felipe, ¿vale? Sí, yo estoy de acuerdo con eso de no hacerles promesas que no puedes garantizar que van a suceder. Al igual que ellos, todos tenemos algo de incertidumbre en lo que puede suceder en el futuro, pero yo, de la manera que lo manejo con las personas que tienen esa preocupación, trato de hacerlos voltear su percepción y su mirada al otro lado de la moneda, donde hay mucho apoyo y hay muchas personas manifestándose y resistiéndose. Quiero que ellos se enfoquen en la visibilidad de ese apoyo que existe en este mismo país. Y que está siendo efectivo, ¿sí? Claro, sí. Entonces, ellos tienen la mirada en esta cosa real, que es muy negativa y tiene un impacto directo en sus vidas. Ahorita, por lo pronto, yo lo que les digo es, sí existe eso, pero fíjate, aquí está, no estás solo. Así que en el presente no estás solo, en el futuro estarás mejor. Y yo creo que se vale a veces también pensar en el pasado, de que tu gente, nuestra gente le ha pasado difícil antes. ¿Qué les ha ayudado antes cuando ha habido otras crisis familiares? Si les ha servido su fe, si les ha servido fulanita o fulanito, si les ha servido esos recursos internos o exteriores. Esto es hora de volverlos a reclutar en lo que la situación se estabiliza. Porque, como decimos, que no panda el cúnico, decía Chapulín, pero sí la crisis puede ser una oportunidad de revivir todos esos recursos y esos aliados que puedan ayudarnos. Doctora Marta, perdón, la doctora Ana Guimoye primero. Sí, una de las cosas que yo estoy de acuerdo contigo, pero también es necesario normalizar lo que están sintiendo, darles nombre a cada sentimiento que estos niños están experimentando. Que es válido que se sientan así. Es válido, es normal que lo sientan. Entonces, para que ellos sientan de que, okay, lo que estoy sintiendo es normal, está bien que lo sienta, está bien que llore, está bien que sienta coraje. Y hacerlos externalizar esos sentimientos, porque, y luego les tenemos que decir, bueno, you know, esto es lo que estás sintiendo y esto es la razón, pero estas son las otras posibilidades que están disponibles, ¿no? Tienes nuestro apoyo, todo el apoyo que podamos darte, y tus papás vamos a mirar, puedes comunicarte de esta manera o de otra manera, ¿no? Hoy en día pueden estar de cara a cara y eso ayuda mucho. ¿Cómo mantener la conexión a través de la distancia? Hoy en día por el FaceTime y el Skype, y hay maneras en las cuales, aun cuando no estamos juntitos, podemos sentirnos cerquita. Sí. Y también de las mejores maneras de ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros niños es apoyar a sus adultos. Quizá no son los padres y no están con ellos, pero sus encargados aquí, quienes son aquellos que les toca llevarlos, traerlos, alimentarlos, vestirlos y decirles, okay, cuenta conmigo, aquí es que hace falta la villa para ayudar a crecer a nuestros hijos y hijas. Chelsea Richardson, ¿qué añadiría a esta pregunta de la señora Blanca? Yo creo que añadiría la palabra de empatía, ¿verdad? A normalizar sus sentimientos, lo que están pensando, y también Demostrar empatía, wow, no, ni tengo palabras para esto, pero estamos contigo, sabemos que puede estar enojado o triste lo que siente, está bien que siente eso. Y también quiero poner énfasis en algo que usted dijo, doctora Marisol, en que reflexionamos qué son otras etapas en que hemos pasado por algo duro que nos ayudó en ese momento, ¿verdad? A veces en estar pasando, en estar sintiendo esas emociones, se nos olvida tener fe. Lo que no nos mató nos hizo más fuertes, así que aquí tenemos otra oportunidad, otra situación lamentable que nos vamos a tener que practicar estas formas de fortalecernos. Muchas gracias, señora Blanca, y nuevamente gracias en nombre de esos jóvenes por su interés y por su dedicación. Hablando del bienestar emocional y psicológico de nuestros niños y niñas, la cuestión legal también viene por cuestión de migración o porque sean víctimas de crímenes, y por eso la Fiscalía del Condado de Marin aquí nos trae este recordatorio. No importa que la nueva administración federal, las leyes que protegen a víctimas y testigos de crímenes siguen y pueden hasta ayudar con la situación migratoria. Escuchemos. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y ciertamente la violencia tampoco ayuda en estas situaciones en las cuales quizás nos sentimos violentados por los sistemas o bullying o demás. Cuidado cuando nuestros niños y jóvenes responden con violencia y entonces complican la situación y terminan en la juvenil y con reputación y interrumpiendo su manera de estudiar y de progresar y de florecer. Así que mucho apoyo. Familias, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más que se nos ha quedado sin decir sobre la salud y bienestar de nuestros niños o jóvenes? Se preparan nuestros panelistas para sus consejos en lo que tomamos nota de qué hacer para nuestra salud y bienestar del calendario comunitario. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Family Works ofrece un grupo educativo para nuevas madres embarazadas y con sus bebés en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. Llame al 415-492-0720. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame al 415-306-0411. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita y a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y no nos hemos ido, estamos casi despidiéndonos. Esa era la dulce voz de nuestra productora Lucerito Ruiz, quien nos va a traer la perspectiva de la producción. Pero vamos a ver con qué mensaje de cierre nos vienen cerrando nuestros panelistas. Empieza la doctora Marta Flores. Quiero dejar que la comunidad sepa es que hay ayuda, que busquen, que llamen. So, aquí en el condado de Marin hay un, se llama el Departamento de Acceso, y este les voy a dejar el número, y allí pueden llamar 24 horas al día, y allí les van a preguntar acerca de qué son sus necesidades, qué es lo que está pasando. Van a preguntarles un poco de preguntas acerca de su situación, y después le van a dar una cita para que tengan para que vengan a la oficina. Así que la línea de acceso en el condado de Marin, 888-818-1115. Y cada condado tiene un número gratuito, 24 horas, en español también. En español no también. Se cobra por esa llamada, no. Es confidencial. Y hay ayuda para todas y todos. Si tienen medical, tenga eso tenga el número a la mano. Sí. Maravilloso. Y sabemos que usted trabajó en la línea de acceso, así que es personas amables y con conocimientos como la doctora Marta Flores. Doctora Shelsey, casi doctora Shelsey Richardson, ¿con qué se va despidiendo usted? Sí, lo que yo diría es, lo importante es obtener información. Información sobre los niños a nuestro alrededor, ¿verdad? Conocerlos más, pero también información sobre cuáles son los recursos accesibles, sea terapia, sea grupo, sea programas después de la escuela, que pueden ayudar y dar una influencia positiva a las vidas de los niños. Eso, muchísimas gracias. Y gracias también a la señora Blanca, desde el sur de California, la señora Gloria, que nos habló con sus comentarios, y a Berta al principio del programa. Gracias a estas voces de nuestros colegas, comadres y compadres. ¿Con qué se despide la doctora Ana Guimoye? Bueno, gracias por la invitación. Y cuando los niños tienen problemas, muchas veces estos problemas impactan su educación. Hay el sistema de educación especial. Las escuelas, por ley, tienen que ofrecer evaluaciones y ofrecer servicios de rescate para los niños, para su educación. Por favor, pregunten, pidan, póngalo por escrito, porque si no está por escrito, no existió. Y por ley tienen que responder. Exacto. A todo pedido por escrito. Todo pedido. En 60 días. Maravilloso. Felipe Barba. Sí, claro. Dos puntos. Uno, quiero reiterar, confíen en la comunidad. Hay muchos recursos y es nada más seguir busque y busque, y algún día, en cierto momento, vas a lograr obtener lo que necesitas. Y otra cosa que quería recomendarle a la gente es que se enfoquen en no evitar los problemas. Los problemas siempre existen, pero más bien enfóquense en enseñarse cómo resolverlos o cómo aguantarlos. Eso. Productora Lucerito Ruiz. Sí, gracias. Modelémosle también a nuestros niños el comportamiento que nosotros queremos ver en ellos, y también usemos la comunicación para enseñarles cómo fomentar relaciones saludables y expresar sus emociones, ya que las emociones también de ellos son válidos. Es claro que son válidos y estar presentes. Recordemos, cuando del bienestar emocional de los chicos se trata, para estimular su crecimiento, prevenir su sufrimiento, ya que sienten confusión, desesperación, frustración y desilusión, como adultos es nuestra función y obligación. Usar la razón y la emoción, la comunicación, la intención y la acción, y ofrecerles atención, comprensión y consolación. Las condiciones de salud mental son desconcertantes y angustiantes. ¿Maya hay ayuda? ¿Hay cura? Contamos con recursos y terapias efectivos, así que infórmese, consulte su clínica. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, en los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra mascotita Chloe. Gracias a Lucerito Ruiz por la producción, a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, a la Acta Estatal para la Salud Mental del Departamento de Salud de Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de las estaciones que nos transmiten, KBBF, KWMR, a nuestros panelistas de hoy. Gracias, doctora Ana Guimoye, doctora Marta Flores, casi doctor Felipe Barba, casi doctora Chelsey Richardson, y a ustedes, familias. Gracias, gracias. No solamente se preocupan, sino que se ocupan de la salud integral, física y mental de nuestros niños y adolescentes. Hasta la próxima, en el próximo canal a la misma hora. ¿Sí se puede? ¡Sí, sí se puede! Se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad.